Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y también puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilik y Ratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilik.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 130 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a una componente del Café Feminista de Granada ante el próximo Día Internacional contra la Violencia de Género. Recogemos lo expresado en rueda de prensa por Stop Desahucios en su denuncia de la medalla concedida a la Caja Rural. Os traemos las demandas de 21 colectivos en la subdelegación de gobierno ante la represión en Granada. Escuchamos acerca de la concentración de CNT-AIT en apoyo a la huelga de hambre de varias personas presas. Y por último, os informamos sobre el comunicado de varias asociaciones acerca de la demanda interpuesta contra Endesa a causa de los cortes de luz en la zona norte. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! El próximo lunes 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género y en Info Almaina hemos invitado al Café Feminista de Granada, colectivo feminista juvenil no mixto, para hablar con ellas de las convocatorias que hay en Granada para este día y de la situación actual de la lucha contra la violencia machista en la ciudad. Muchas gracias por venir, Belén. Sabemos que hoy hay una barrilada, ¿no? O sea que estás aquí y te vas a la barrilada en cuanto acabes, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Dónde era? Para recordar a los oyentes dónde... Pues será en Babel, justo donde en Pedro Antonio, número 52 creo que era, y Babel. Vale, genial. Y es para recaudar fondos para Juana Rivas y sus hijos, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo lo que se recaude esa noche irá destinado para ayudar a la plataforma de Juana Rivas también y para recaudarlo. Sí. Vale, genial. Pues bueno, quien quiera ir, que vaya después del programa, ¿eh? No os lo perdáis primero. Bueno, muchas gracias por venir. Cuéntanos un poquito, para quien no os conozca. ¿Quiénes sois y qué hacéis en Café Feminista? Bueno, Café Feminista, aquí en Granada, es un movimiento, una asamblea que se constituye de mujeres jóvenes aquí en Granada, se constituye hace 2 años aproximadamente y bueno, yo creo que es evidente que se constituye por la necesidad tan enorme de observar toda esta cantidad de violencias machistas cotidianas en la vida de las mujeres en general y ante esta necesidad creemos que existe una necesidad de concienciar sobre la violencia machista, comenzar a difundir todos los casos de acoso, etcétera, ¿no? Entonces también como un medio para todas aquellas mujeres que necesiten de alguna manera acudir para informar sobre un caso de acoso, de violación, incluso situaciones de maltrato de género, ¿no? Y funcionáis como colectivo no mixto, ¿verdad? Sí, exactamente. Somos un colectivo no mixto de mujeres jóvenes, funcionamos de forma asamblearia, por así decirlo, y bueno, sí, es un poco... Vale, perfecto. Sí. Maravilloso. Sois también transfeministas, ¿verdad? Para dar así un poco de... Bueno, en realidad hay un elemento del café que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho y es que existe muchísimo pluralismo. Esto quiere decir que no nos adscribimos a una corriente feminista concreta, pero hacemos formaciones internas muy numerosas. Prácticamente cada vez que nos reunimos hay una formación sobre las diferentes corrientes de feminismo que existen. Entonces, dentro de nuestro colectivo, digamos que existen compañeras que se suman a diferentes corrientes feministas. Tenemos algunas compis que son transfeministas, otras que son feministas marxistas, ecofeministas... Y así, ¿no? En plan, existe mucha diversidad entre las compis también, sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, estáis dando apoyo a la causa de Juana Rivas, ¿no? Y así como a la víctima de la manada de Manresa. ¿Cómo está recibiendo Granada vuestra lucha y cómo está yendo toda esta corriente? Sí, bueno, a nosotras siempre nos gusta especificar que... Evidentemente, el caso de Juana Rivas es el más sonado en los medios de comunicación, ¿no? Pero siempre nos gusta expresar que el caso de Juana Rivas, que es importantísimo y ha sido gravísimo, además acontece aquí en Granada, lo cual casi que nos hace incluso un poquito más sensibles, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que queremos reivindicar que el caso de Juana Rivas también es una forma de expresar visibilización, sobre todo aquellos casos escondidos de los que no se habla, ¿no? Que existen muchos casos similares, como el de Juana Rivas, de un montón de mujeres que desgraciadamente no gozan de la suerte de poder encontrarse en los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, utilizamos el caso de Juana Rivas también por ser el más sonado, pero también como un medio para visibilizar sobre una realidad social, que es la violencia machista institucional, ¿no? Y sobre cómo todo esto acontece con muchísimas mujeres y estos casos no salen desgraciadamente a la luz. Sí, que Juana Rivas es un caso, que, pero no es único, ¿no? Exactamente, sí. Claro. Y bueno, dirigiendo el debate ya hacia la violencia, bueno, hacia la violencia machista en la ciudad, concretamente, como colectivo, ¿creéis que Granada es una ciudad segura para las mujeres? ¿Y recibís muchas denuncias de abusos, de acoso o actos machistas? Bueno, en general, si tuviéramos que dar una respuesta así de repente, nuestra respuesta sería que no, que Granada no es una ciudad segura para las mujeres. O sea, en el último año especialmente hemos recibido muchísimos casos de acoso, muchísimos casos de mujeres que han denunciado acoso en el trabajo, ya fuera incluso en trabajos de índole público, estamos hablando de espacios públicos donde ha habido acoso, y también acoso laboral de mujeres que venían incluso de empresas privadas también, ¿no? Evidentemente el machismo es transversal, encuentren en el espacio de trabajo que te encuentres, pero también sobre todo ha habido muchísimos casos flagrantes de acoso dentro de la universidad, o sea, la institución universitaria como un espacio donde el acoso sexual también se reproduce de una manera bestial, ¿no? Entonces, uh-huh. En esos casos ha sido abrumadora la cantidad de denuncias de mujeres que nos han llegado. También nos han llegado muchísimas denuncias por violaciones directamente, y también estamos un poco sorprendidas de la cantidad de acoso sexual y violaciones y agresiones sexuales que hay por la noche. Uh-huh. Además, hay determinadas zonas que por... Las mujeres que venían nos contaban dónde vivieron la agresión sexual, y hay zonas diferenciadas, ¿no?, donde son especialmente prevalentes, como por ejemplo la zona del Albaicín, la zona de calle Elvira, uh-huh. O sea, toda aquella zona por la noche se convierte en un auténtico espacio de peligro prácticamente, sí, para las mujeres, y es sorprendente, ¿no? Y mira que el Albaicín en concreto, por ejemplo, es una zona que está totalmente iluminada, todos los callejones, sí. Y sabes que si eso encima no estuviera iluminado ya sería el triple peligroso para las mujeres. Sí, sí, absolutamente. O sea que hay sus focos de peligro, ¿no?, para nosotras. Sí, sí, absolutamente. Ya digo que de todos los casos que nos llegan es sorprendente cómo muchísimos de ellos emanan directamente de esta zona. Pero bueno, de noche cuando cae el velo, ¿no?, ¿qué pasa aquí? Y es increíble, la verdad. También relacionada con la fiesta, ¿no? Y con... Sí, parece que en los contextos de fiesta, de ocio, con alcohol, drogas de por medio, este tipo de cosas, en plan, parece que es cuando empiezan a aumentar las agresiones sexuales, ¿no? Uh-huh. Que esto también lleva a muchísimos personas de argumento más reaccionario, ¿no?, por así decirlo, decís que, bueno, que es que el alcohol incita a que no pierdas el control irremediablemente, ¿no?, y este tipo de justificaciones que se dan, ¿no?, uh-huh, en ocasiones, y es lamentable. Y desde vuestro colectivo, ¿de qué forma se puede, pensáis, creéis que se puede combatir esta inseguridad en las calles y en los garitos de Granada? Bueno, en nuestra opinión general, sí, la primera cosa sería la organización, ¿no? Si uh-huh. carecemos de una organización femenina donde las mujeres empecemos a adquirir conciencia y empecemos a organizarnos, ¿no?, pues estaríamos perdidas, ¿no? Porque entonces no podríamos pasar a la acción colectiva de ninguna de las maneras. Luego ya, partiendo del presupuesto de que nos encontremos organizadas, etcétera, que Granada en ese sentido sí que es una ciudad en la que está habiendo bastante organización, sí, en ese sentido es muy positivo, ¿no?, y también da mucha fuerza, mucha motivación en la lucha. También nos estamos encontrando, bueno, el año pasado desde el Café Feminista se emprendió una campaña que era contra el acoso sexual, que diseñamos un protocolo de actuación para evitar el acoso sexual y posibles agresiones sexuales y violaciones, sobre todo enfocar a bares y a garitos nocturnos, en los espacios más de ocio y de fiesta por la noche, ¿no? Porque encontrábamos tan prevalente la cantidad de mujeres que denunciaban en estos contextos, diseñamos un protocolo de actuación. Y luego también, por supuesto, yo creo que diseñar protocolos de actuación es una cosa que siempre es muy útil, ¿no? Y también hay planteado varios proyectos para el futuro, como por ejemplo el diseño de un acoso, de un protocolo de actuación entre el acoso educativo, por ejemplo, ¿no?, que se da dentro del terreno de las aulas, que además poco se habla de ello en los medios de comunicación y también, bueno, como todos los escenarios, ¿no? Pero también es muy peligroso porque en ocasiones, como sucedió el año pasado con el caso este tan flagrante de una alumna que fue abusada por uno de los profesores, en ocasiones cuando los agresores tienen este estatus y este prestigio, ¿no? Sí. Es muy difícil para las víctimas emprender la denuncia, ¿no? En estos casos, por el estatus del que goza el agresor, un profesor, ya si es catedrático ni hablamos, ¿no? Entonces, todo esto que es violencia machista institucional, porque se impide, ¿no? Existen mecanismos que impiden que las mujeres puedan efectuar la denuncia y denunciar, bueno, lo que ha sido agredido, ¿no? Entonces, en sentido, también hemos planteado una campaña contra el acoso callejero a largo plazo con otras compañeras del Movimiento Feminista Granada. Y claro, y vosotros estáis focalizando muchísimo sobre el machismo institucional. Sí, o sea, bueno, es el lema, ¿no?, del 25N. O sea, en estos momentos el lema de la manifestación será contra la violencia machista institucional. Por supuesto, utilizamos el caso de Juana Rivas porque, evidentemente, para ayudarla a ella y para visibilizar su situación, ¿no? Pero también como, digamos, trampolín, plataforma de impulso para intentar visibilizar el resto de situaciones que no se visibilizan en los medios de comunicación y que no por ello son menos numerosas o dejan de existir, ¿no? Pero eso, son básicamente todos los mecanismos, el entramado institucional que hace, impide, ¿no?, directamente que nosotras nos sintamos seguras cuando estamos haciendo una denuncia, ¿no? Que sería la forma de hacer justicia ante cualquier tipo de agresión sexual, entiendo. Y ya, solo si te atreves a dar el paso de dar la denuncia, de poner la denuncia, porque... Exactamente, que luego ya no hablemos de todos los mecanismos, ¿no?, con los que nos han socializado que nos empujan a que no lo hagamos, ¿no? Entre ellos también está en muchas ocasiones el miedo, ¿no?, a las posibles reacciones del agresor, del entorno en el que nos encontramos, etcétera. Si no tenemos un entorno que nos apoya, en muchas ocasiones ya solo eso desincentiva a que nos atrevamos. Pero las mujeres que finalmente se atreven y deciden hacerlo, es muy injusto que se presente todo este entramado de dificultades que básicamente te hace pensar, bueno, es que lo estoy pasando peor al estar denunciando que si me hubiera quedado callada, ¿no? Y yo creo que no hay nada más terrible que eso. Una sociedad que se afirma a sí misma como progresista, democrática, bueno, en fin, que defiende los derechos humanos y este tipo de cosas, ¿no? Sí, que la propia mujer, incluso cuando entra en proceso judicial, claro, se encuentren más trabas y se encuentren más inseguras incluso en todo ese proceso que estando calladas, que es lo que intentan es en realidad que te calles, ¿no? Que, bueno, pues que se te haga muy difícil, tan difícil hasta para que te estés calladita, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, es que parece que con las respuestas que recibimos en muchas ocasiones de las instituciones, eso es lo que se busca. Claro. Y para el 25N, que bueno, convocáis vosotras la MANI y junto a Asamblea Feminista Unitaria y otros movimientos feministas de Granada, ¿no? Sí. ¿Qué tenéis planeado en el calendario feminista? ¿Y con qué perspectiva? Y cuéntanos un poco qué hay de convocatorias. Sí, bueno, detrás de Movimiento Feminista de Granada está todo el trabajo de muchísimas compañeras procedentes de distintos colectivos, asociaciones, que es algo que siempre me gusta enfatizar, que bueno, yo estoy aquí hoy en calidad de representante del Café Feminista, pero que evidentemente está todo el trabajo que he invisibilizado de muchísimas compañeras de diferentes asociaciones y colectivos, ¿no?, que también están dentro de Movimiento Feminista de Granada, ¿no? Y bueno, entre todo el diseño de acciones que tenemos planeado para la MANI del 25N, está, pues, por ejemplo, el barril de hoy, ¿no?, que también servía un poco no solo para ayudar a la causa de Juana Rivas, sino también como no solo para financiar, sino también un poco para visibilizar, ¿no?, y para llamar un poco a la movilización este lunes 25 de noviembre. Y bueno, también hay planteadas algunas opciones, como por ejemplo para el domingo hay planteada una performance que se llevará a cabo el domingo 24 en Plaza Nueva, si no me equivoco, a las 5. Y bueno, está diseñada simplemente para visibilizar de alguna manera la violencia y las agresiones sexuales que las mujeres nos vemos obligadas en nuestra vida cotidiana a soportar. Y asimismo, para ese mismo domingo, 24 de noviembre, también está planteada una marcha nocturna para hacer ya el llamamiento definitivo para la manifestación del 25N. Que la manifestación del 25N está convocada en todo el Estado español y también a nivel internacional, en muchísimos países que se han sumado a la convocatoria. Y bueno, todas estas acciones están diseñadas para llamar sobre todo a la movilización del 25N, porque es esencial que, bueno, que todas las mujeres nos unamos para alzar la voz ante la violencia machista institucional, ¿no? Claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por venir, Belén. A vosotros. Espero que disfrutes el barril ahora cuando llegues para allá. Y cuando quieras, estamos aquí. Podéis venir cuando queráis y nos vemos el 25. Pues muchísimas gracias habernos concedido esta entrevista y este espacio. Muchas gracias a vosotros. Sigues escuchando Infoalmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El miércoles 20, Stop Desahucios Granada 15M, junto a la coordinadora de las Marchas de la Dignidad, ofrecía una rueda de prensa explicando su denuncia ante la concesión de una medalla de la Diputación a la Caja Rural. Escuchamos lo que decían dos portavoces de las organizaciones. Buenos días, mi nombre es Gorka Torrado Sánchez. Ahora mismo estoy como portavoz de la Asamblea en esta acción y queremos transmitir un comunicado que voy a hacer lectura de ello desde nuestra Asamblea. En estos desahucios 15M, a través de la movilización que ha desarrollado a lo largo de estos años, ha sido capaz de generar mesas de negociación con la mayoría de las grandes entidades financieras que tienen presencia en nuestra ciudad. Sin embargo, la única entidad que tiene su sede central en nuestra ciudad, Caja Rural de Granada, se ha estado negando de manera sistemática a establecer una mesa de negociación. Así que mientras Caja Rural afirma que su objetivo es contribuir y mejorar el bienestar de los ciudadanos, es incapaz de crear una mesa de negociación donde pueda dar soluciones factibles a las familias con problemas hipotecarios. La actuación de nuestros representantes políticos frente a esta situación ha estado marcada por la ambigüedad y la falta de decisión, tanto como ayuntamiento como diputación. Lejos de tomar partido, han optado por, a la hora de la verdad, ponerse de perfil. Más aún, la Diputación otorga hoy a la Caja Rural la medalla de oro de la provincia. La Diputación no tiene empacho alguno en ofrecerle el mismo galardón que otorgó a estos desahucios 15M el año pasado. Por eso nos movilizamos hoy, para denunciar esta incongruencia y para exigir a Caja Rural que acceda a crear una mesa de negociación que permita destacar los casos que tenemos acumulados y que las instituciones como Diputación se impliquen en conseguirlos. Además, queremos también nombrar a aquellos colectivos como la Coordinadora de las Marchas de la Dignidad, que han ayudado. Aquí tenemos a su representante, a coordinador, a Manuel, que también queremos que diga unas palabras. Manuel Sáenz, de las Marchas de la Dignidad, con la que hemos venido trabajando en estos días con estos desahucios para apoyar esta acción que se va a llevar a cabo hoy. Primero aquí, luego en la entrega de las medallas de oro, porque consideramos que hay que denunciar la actitud de la Diputación. La existencia de estos desahucios es el reflejo de un conflicto social entre los que entienden la vivienda como un bien mercantil y los que la entienden como un derecho. Entonces la Diputación, en este caso, haciendo uso de un relativismo extraordinario, el año pasado premia estos desahucios, que es una expresión de la lucha social por el derecho a la vivienda, y este año premia a una entidad bancaria que, como ha explicado Gorka, es precisamente una, quizás con la que más conflictos plantea, ¿no?, a la hora de negociar los casos que se van presentando. Así que apoyamos totalmente la acción de estos desahucios y nos unimos a esa denuncia de ese relativismo y esa falta de distinción propia también de instituciones que han aceptado la lógica capitalista y entienden que la vivienda es un bien mercantil. Nosotros estamos totalmente apoyando a los que entienden que la vivienda es un derecho humano fundamental y luchan por ello, por eso estamos aquí hoy. También queremos añadir a lo que ha dicho nuestro compañero, que el sentido de existencia de Caja Rural como empresa privada es el beneficio, eso lo entendemos, pero lo que no entendemos es el sentido de existencia de Diputación, que es la representación de los ciudadanos. Esa relación medio paternalista que han tenido entre los dos, de labores comerciales entre Diputación, donde Caja Rural pues se ha beneficiado de esa imagen solidaria, nos parece impropia de la única entidad bancaria con la cual no tenemos mesa de negociación. Nosotros nos acogemos al código de buena praxis de los bancos. Ellos se adhirieron voluntariamente al código de buenas prácticas en el 2013, han sido recapitalizados, han sido saneados y hoy en día tienen bastante beneficio, pero la crisis sigue en las familias. Queremos recordar que nosotros somos afectados por la hipoteca, o sea que tuvimos en su día que acceder a una hipoteca y no somos personas de que no queramos pagar, así que nos parece un absurdo que una entidad que representa tanto a los granadinos sea la única entidad bancaria, sin excepción, que no tiene mesa de negociación. Así que nosotros no vamos a parar en nuestro intento para arreglar las cosas como se tienen que arreglar, dentro de la legalidad y del compromiso social que tiene que tener esta entidad. ¿Tenéis idea de cuántos hipotecados, cuántos desahucios puede hacer Caja Rural al año? Vale, sí, bueno, empezamos desde 2014 incluso con víctimas mortales. Estamos hablando de personas que han desistido y se han quitado la vida por problemas hipotecarios. Estamos hablando de muchísimas familias que hemos intentado que se adhieran al Código Buenas Prácticas simplemente para hacer una reestructuración. No estamos hablando de nada raro ni de ocupación, estamos hablando de afectados por la hipoteca que han tenido un momento malo. También tenemos familias que simplemente lo que están intentando es entregar su vivienda en dación en pago para que se les extinga la deuda, incluso con la ley de segunda oportunidad para autónomos, que tampoco hace caso omiso, también hace caso omiso sobre esos colectivos. La verdad es que últimamente Caja Rural nos cierra la puerta y es que no podemos, prácticamente tenemos muchísimos casos estancados, entre 20 o 30 casos, que no le estamos dando salida y que dentro, el día de mañana, será un verdadero problema social que estas familias se vean en la calle con menores, discapacitados, víctimas de violencia de género. Yo creo que esto es un compromiso social por parte de todos, de Diputación, tanto como de la Caja Rural, que está participando en labores sociales. Así que entendemos que una mesa de negociación es parte del protocolo que tiene el Código de Buenas Prácticas, que ellos mismos voluntariamente se adherieron para lavar su imagen, es lo que creemos. Así que es lo que estamos intentando, abrir una mesa de negociación para solucionar los problemas de estas familias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Pues gracias. En el comunicado que mandabais decís que la Caja Rural, de hecho, ha desmantelado muchas de sus oficinas en la provincia de Granada. Han puesto cajeros, sí, y los cajeros están siendo costeados por los mismos ayuntamientos. Exactamente. O sea, nosotros creemos que es la segunda fase de la crisis, ¿no? Todos sabemos que las entidades bancarias están reduciendo plantillas. Eso también los trabajadores deben de asumirlo. Y muchos de esas plantillas, de muchísimas entidades, hoy en día están en estos desahucios porque tienen una situación precaria. Evidentemente, esta política de expansión, ayudada por Diputación, ha generado que Caja Rural tenga beneficio y presencia en la provincia. Evidentemente creemos que Diputación también debe de hacer algo por nuestro colectivo de afectados por la hipoteca y no ponerse tanto de perfil. Claro. Y habéis pedido en reiteradas ocasiones que sí, exactamente. Hagan algo. Hasta ahora no hemos tenido nada más que promesas incumplidas y ya veremos mañana. Yo creo que hemos llegado a un momento de no retorno, no nos podemos más que plantar y exigir una mesa de negociación para contemplar una ley, porque es que es tan sencillo como eso. Nos parece impropio que por un lado se esté gastando, como se viene gastando la propia Caja Rural, 3,1 millones en lo que supuestamente son labores sociales, y tenga en este limbo a la familia con problemas con la hipoteca. A las 11 de la mañana de hoy jueves, y en nombre de 21 colectivos, representantes del SAT, estos desahucios sin marcha de la dignidad han entregado una carta a la subdelegada del Gobierno denunciando la represión en las calles de Granada. Bueno, pues estamos aquí desde la marcha de la dignidad y los diferentes movimientos sociales que se han adherido al manifiesto que vamos a entregar ahora a la subdelegación de Gobierno, porque desde este curso político tenemos diferentes problemas en convocatorias, por ejemplo, convocatorias sindicales como la que hubo en el conflicto laboral de la Puerta de los Tristes, donde los mandos policiales nos multaron por hacer unas concentraciones que están pedidas con su permiso en su delegación, impidieron la actividad sindical diciéndonos que nos pusiéramos a 30 metros de la empresa donde teníamos el conflicto laboral, que es el que queríamos señalar, y se han multiplicado los diferentes problemas que han tenido los diferentes colectivos. Ponemos otro ejemplo: cuando la plataforma por el derecho a decidir se hizo una concentración legal con su permiso aquí en esta subdelegación de Gobierno, y nos encontramos como después la subdelegada del Gobierno hacía una declaración a los medios de comunicación junto al concejal de seguridad también del Ayuntamiento de Granada, diciendo que esa concentración no tenía permiso, cuando es mentira, el permiso estaba concedido, y además no hubo ningún problema en esa concentración, que está grabado, y también se nos, sin ver ni el propio auto de la policía, nos acusaba, amenazaba con multar las convocatorias de esta plataforma, la plataforma de Andalucía por el Derecho a Decidir. Estos son dos de los ejemplos que tenemos, hay muchos más. Les queremos, en la reunión que queremos concederle a su delegada, entregarle un dossier con los diferentes problemas que ha habido. Entendemos que esto es coartar los movimientos sociales, coartar el derecho a la protesta, y por eso no vamos a permitirlo. Estamos diciendo a su delegada que se reúna con nosotros y sobre todo que solucione la intimidación que está haciendo los mandos de la policía, la intimidación que está dando ella como responsable de la policía de orden público en Granada, intentando recortar nuestro derecho a manifestación, nuestro derecho a la protesta, y por eso, si no nos atiende, iniciaremos una campaña para que la seguridad del gobierno dimita. Vamos a dar lectura al texto escrito que vamos a entregar ahora en su delegación, a la su delegada del gobierno en Granada. En nombre de las marchas de la dignidad y los movimientos sociales que se han adherido a esta iniciativa, solicitamos reunirnos con la subdelegada del gobierno, María Inmaculada López Calahorro, con el fin de trasladarle nuestras quejas y buscar una solución conjunta a lo que consideramos un recorte a nuestros derechos a manifestación y reivindicación en diferentes actos y movilizaciones durante este año. Este es el texto que vamos a entregar ahora mismo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Esta mañana, CNT AIT Granada ha llevado a cabo una concentración frente al Colegio Oficial de Médicos, en el CEIDIN, en apoyo a la huelga de hambre que se está llevando a cabo en varias prisiones. Con esta acción, el sindicato quería denunciar la desatención sanitaria en las cárceles, así como exigir la excarcelación de las personas presas enfermas. A continuación, os dejamos con un audio de la concentración. Pues estamos aquí concentrados en el Colegio de Médicos de Granada en solidaridad y apoyo de las personas presas, porque ahora más de 20 presos y presas están realizando una huelga de hambre rotativa en prisiones con unas reivindicaciones de 14 puntos. Dentro de esos 14 puntos hay cuatro que tienen que ver con el sistema de salud en prisión y por eso estamos aquí en el Colegio de Médicos. Y bueno, otro quinto punto tiene que ver también con la petición de la excarcelación de las personas presas con enfermedades terminales. Entonces, bueno, extrayendo esos cinco puntos de la reivindicación de los 14, nos estamos concentrando aquí en Granada ahora mismo, junto con otras 10 provincias más del Estado, se está haciendo de manera coordinada para denunciar esta situación y darla a conocer. Delante del Colegio Oficial de Médicos de Granada, para dar voz y mostrar nuestra solidaridad con personas, con aquellas personas que están encarceladas, las presas. Queremos denunciar la situación que sufren muchas de estas personas presas, desatendidas sanitariamente, hipermedicalizadas de forma negligente, en unas condiciones de higiene y de salubridad deficitarias. También denunciamos que se está incumpliendo el artículo 104.4 y 196 del reglamento penitenciario y el artículo 91 del Código Penal, que contemplaría la excarcelación de las personas gravemente enfermas. En las cárceles del Estado se han registrado 139 muertos entre 2011 y 2016. En el 2018, la cifra de personas que murieron dentro de prisión aumentó un 43% respecto al año anterior. Nadie asume responsabilidades. Los carceleros y carceleras, así como otros responsables, gozan de impunidad ante estas muertes, a veces de dudosas causas. Los médicos suelen actuar como encubridores de los carceleros, falseando partes médicos, distribuyendo fármacos psiquiátricos a personas sin diagnóstico de trastornos mentales y callando ante abusos y maltratos. A pesar del silencio que hay en torno a la cárcel y el peligro que supone denunciar a la institución penitenciaria, desde hace ya de 3 años, presos y presas de todo el Estado inician ayunos y huelgas de hambre colectiva para reivindicar una tabla de 14 puntos. Este año se está haciendo una huelga de hambre rotativa, que empezó el pasado 1 de septiembre, precisamente para exigir la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves y denunciadas de desatención sanitaria. En la calle, nosotras también tenemos que actuar. Demos apoyo a las personas presas que luchan. Exigimos implicación, responsabilidad y posicionamiento al personal sanitario delante de la desatención médica y la muerte en prisión. ¡No más muertes en prisión! Mañana se deciden las medidas cautelares solicitadas en la demanda interpuesta el pasado mes de junio contra los cortes de luz de Endesa en Distrito Norte de Granada. El juicio arranca mañana a las 9 de la mañana y habrá una concentración en la puerta para apoyar a las vecinas y vecinos de la zona norte que sufren desde hace año los apagones. Entre las medidas cautelares urgentes solicitadas se encuentran garantizar la electricidad de aquellas personas que la necesitan para sobrevivir, por ejemplo, personas con enfermedades cardiopulmonares que necesitan los aparatos para evitar graves empeoramientos y crisis. Y eso se evitaría con la instalación de 108 SAIS, que son unos dispositivos que garantizan la luz hasta que vuelva la corriente. Las medidas también implicarían la instalación de 6 grupos electrógenos en los centros escolares, de servicios sociales y sanitarios, tanto públicos como privados, que aseguren la continuidad ininterrumpida del servicio de electricidad en sus dependencias. Estos centros de la zona norte son el Centro Municipal de Servicios Sociales, el Centro de Salud Cartuja, la Residencia de Mayores San Vicente de Pol y 3 centros escolares, el IES La Paz, el CEIP Luis de Marillac y la Escuela Infantil Virgen del Carmen. Esta medida implicaría que los servicios básicos podrían funcionar con normalidad, algo que no ocurre hasta ahora. El Grupo Especializado de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Granada está apoyando al letrado que defiende el caso y a las reivindicaciones de vecinas y vecinos y estará presente en el juicio. Las personas afectadas por los cortes de luz, junto a las organizaciones que las apoyan, entre las que se encuentran la Asociación Gitana Ana Querando, Fundación Lestonac Montañ, Parroquia de la Paz y Sagrada Familia, así como la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, aseguran que los cortes de luz en el distrito norte de Granada continúan. Las afectadas aseguran que este verano, en algunas zonas de Cartuja, solo hubo 22 horas de luz en todo el mes de agosto y advierten que el invierno y las bajas temperaturas están a la vuelta de la esquina. Añaden que se están vulnerando el derecho a la vida, a la educación, a la salud y a la igualdad en este distrito de la ciudad y confían en que sea la justicia la que ponga fin a esta vulneración de derechos, pues consideran que es evidente la clara responsabilidad de Endesa en los problemas eléctricos del Distrito Norte, que han provocado gravísimos daños a miles de personas que cumplen con las obligaciones del contrato de suministro. Así que os recordamos, mañana a las 9 de la mañana empieza este juicio, hay una concentración en la puerta para apoyar a los vecinos y vecinas del Distrito Norte. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues seguimos en Infoalmaina, en el 88.5 de la FM de Granada y en radioalmaina.org, en directo, después de 41 minutos de programa, vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Comenzamos con mañana, viernes 22, hoy, si nos escuchan en redifusión, que a las 9 de la mañana, como acabamos de comentar, arranca el juicio de medidas cautelares contra Endesa por la demanda de varios colectivos de Granada y varios colectivos y asociaciones de la zona norte de Granada. Habrá una concentración a partir de esa hora a las puertas de los juzgados de la Caleta para apoyar la lucha contra los cortes de luz en la zona norte. A las 12 del mediodía de ese mismo viernes 22, el SAT organiza una concentración frente a la Delegación de Turismo para exigir la readmisión de una compañera limpiadora de la delegación, que ha sido despedida. La Delegación de Turismo está en la Avenida Madrid número 7. Y pasamos ya al sábado 23. A partir de la 1 del mediodía, el SAT organiza un barril solidario en apoyo a las trabajadoras de ayuda a domicilio. Será en el Bar Cartuja, en la calle Real de Cartuja, número 50. El domingo 24 a las 9 y media, en la Ermita Nueva de Dilar, hay una jornada de la Gran Bellotada Ibérica con siembra de bellotas para la repoblación. Se recomienda llevar sembrador y bolsa de tela. Para más información podéis llamar al teléfono 610-02-8214. Repetimos, 610-02-8214. Y seguimos el domingo 24, a partir de las 6 de la tarde, en La Redonda, la proyección y debate del documental The Fat Underground, que recoge los testimonios de un grupo de activistas lesbianas, feministas gordas, radicales, que se llamó Fat Underground, y que cuestiona los discursos médicos, marcando el inicio de lo que hoy conocemos como activismo gordo en los movimientos sociales. La sesión irá acompañada de merienda vegana y todo lo recaudado irá destinado a la financiación de las jornadas gordimalas, que serán el 6, 7 y 8 de diciembre. El Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda está en Camino de Ronda 190. Además, el mismo domingo 24, como ya ha comentado nuestra entrevistada, a las 5 de la tarde en Plaza Nueva se llevará a cabo una performance organizada por los movimientos feministas para llamar a la movilización de todas las personas para la manifestación del 25N. Y ya pasamos al lunes 25, a las 11 de la mañana, la Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas convoca a una concentración por las pensiones y la libertad de expresión. Será en la Plaza del Carmen. Y a las 7 de la tarde, como ya hemos comentado, los movimientos feministas de Granada convocan una manifestación contra la violencia machista institucional con la que dar apoyo y protección a Juana Rivas y a sus hijos. Será desde la Delegación de Educación en Gran Vía 58 hasta el Paseo del Salón. Y el martes 26 es el día en el que inicia hasta el domingo 30 en la Facultad de las Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada el curso llamado Comunalidad frente al desarrollo, conflictos socioambientales y alternativas para abordar el colapso civilizatorio, organizado por el grupo de la UGR, así como por ASAT y Ecologistas en Acción. El curso es gratuito y de acceso libre hasta completar aforo. Para más información e inscripciones podéis consultar en asat.es/noticias. Y el miércoles 27, a partir de las 5 de la tarde y dentro del curso Comunalidad frente al desarrollo, destacamos la jornada de conferencias sobre economía ecológica y ecofeminismos frente a la crisis climática. En la mesa estarán Marta Soler Montier, profesora de Economía Agraria en la Universidad de Sevilla, Mariana A. Solórzano, activista zapoteca mexicana por la defensa del territorio, y José Manuel Naredo, economista, estadista y libre pensador. Durante la jornada también se estrenarán cortometrajes para la justicia ambiental y habrá una exposición fotográfica por el medio ambiente. Todo ello será en el Salón de Actos de la Facultad de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, que está en la calle Rector López Argueta. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Empezamos con las permanencias. La Biblioteca Social Hermano Osquero abre de miércoles a viernes de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 a 2 del mediodía. Durante este horario puedes acceder a la biblioteca, al centro de documentación y la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermano Osquero